Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I mantenemos erguidas nuestras velas para seguir en este mar inmenso que se llama María Mercedes Carranza, esta vez de la mano de Luna Libros con Catalina González. Tal vez la única mujer que quedó en el canon de la generación sin nombre. Entonces ella era una mujer entre hombres, pues, y luchando contra su padre también y su figura. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Este es el segundo episodio de Puerto I, de Puerto de la Imaginación, sobre María Mercedes Carranza. Me cuesta a veces por salir de lo colectivo, me gusta mucho lo colectivo, y bueno, uno tiene que dudar de uno mismo, su ego, su narcisismo, su vanidad, pero no creo que siendo un anterior niño tímido, no me gusta mucho el protagonismo. Soy muy feliz como trabajando en soledad, entonces no me gusta mucho la sobreexposición, y uno quiere, pues, crecer esta comunidad, lo necesitamos, ¿no? La correspondencia que da mucho vértigo de uno decir yo estoy listo para leer a un autor o una autora de dos lectores, como hemos sido todos siempre en algún momento. Hoy tendré, pues, yo 50 o 100, no estoy diciendo que ya pasé, pues, a Bexeles ni a nada que medianamente se le parezca, pero querer uno como leer a mucha gente, reconocer a mucha gente, y aún así esperar que mínimamente podamos tener una audiencia compacta. ¿Qué quiere decir compacta? Pues como que en realidad estamos en la jugada, y es una audiencia que está haciendo cosas, que está interactuando, que tiene una dinámica de 200 personas. Ese es como nuestro anhelo, porque estamos llegando a un mundo donde de pronto ya se va a acabar el tema de las masas, ¿cierto? De 10 fulanos, ¿cierto? Que históricamente han sido fulanos hablándole a 1 millón de personas. Yo creo que ese mundo se va a resquebrajar, nos estamos reinventando. Y en esto, para llegar a esa audiencia de 200, pues contarles que yo soy L. Jaramillo de I, es mi forma como quiero firmar como autor, simplemente para no tener muchos homónimos. Obviamente me pueden decir Lucas, y para mí María Mercedes Carranza es la mejor poesía de Colombia, es decir, el mejor poeta o la mejor poeta. Y venimos de hablar con su hija en el anterior episodio, digamos, en este orden que nosotros recomendamos, María Mercedes Carranza 1 en Puerto I, con Melibea Garavito Carranza. Y esto es una constelación muy bella, es una navegación como de estrella en estrella, de hueco de cangrejo, un hueco de cangrejo luminoso. Entonces, les puedo decir que para este episodio de hoy ya también tenemos de Melibea muchas claridades sobre la importancia y la urgencia de la obra de ella, y yo sigo aprendiendo, entendiendo por qué me gusta tanto, y tratar de no aplanar el lenguaje y no decir con 10 adjetivos lo mismo de todos los poetas y todas las poetas, todos los poetas y todas las poetas, que María Mercedes es cercana, franca, no da rodeos, es una poeta sin rodeos. Y yo también quiero escapar un poco como de la novedad, de quizá la transgresión muy fácil, muy, muy sencilla, de textos de una poeta demasiado actual, que se adelantó a su tiempo para hablar de temas como el sancocho, o poner palabras pues de sudores, de olores, los pollitos dicen, si no me falla la memoria, pues poder decir mierda cuando hace la falta decir mierda, procesar todo el dolor. Me parece que fue una de las, a ver, digamos, este conflicto armado, que para mí, como nacido en el 84, lo empieza a nombrar muy bien María Mercedes Carranza. Por supuesto, si vamos a la historia de la poesía colombiana, pues vamos a encontrar poetas que nombraron la violencia de los 50, que nosotros la llamamos violencia con B grande o con B mayúscula, y antes la de la guerra de los mil días, y Colombia ha sido un charco de sangre. Ayer con Martín Capié, una carnicería. No podemos nombrarla de otra manera. Y todo ese dolor que drenó María Mercedes, la muerte de Luis Carlos Galán, el secuestro y muerte de su hermano a manos de las FARC. Y lo que quiero decir es que para esta violencia ella la nombra, y para mí es importantísimo. Como colombiano, sigue siendo mi poeta, mi poema favorito de Colombia, La Patria. Y hoy estamos con Catalina González. Catalina González es cómplice y sucesora, ¿no?, en estos relevos generacionales normales de Darío Jaramillo en la editorial Luna, que también es un poeta que tenemos muy pendiente. Esta editorial es preciosa. Y pues tenemos a Catalina González hoy precisamente porque el libro de María Mercedes que estamos recomendando ahora, que cualquiera lo puede tener en su biblioteca o conocer por primera vez la poesía de María Mercedes Carranza, es El oficio de vivir. Y quería entonces decirles que, como debe ser, los seres humanos somos muchísimas cosas. No es sospechoso, no es malo, no nos puede agobiar. Y yo había pasado un poco por encima por el hecho de que Catalina González es poeta, además porque las grandes personas o las grandes maestras como Catalina suelen ser muy, muy tranquilas para promocionarse, para pavonearse. Miren esta belleza de poema de Catalina González antes de empezar a escucharla. Silencio en la mesa. Mientras masticamos la carne del abandono, alguien ha corrido una silla para sentarse y beber con nosotros. Vivimos en sonidos que no podemos decir. Improvisamos un concierto que jamás vendrá. El piano suena muy alto y mis voces callan. Morir es mejor que oír. Los músicos son niños con hambre. Quería decir que esto ha pasado en toda la historia, pero cada tanto se va abriendo y mejorando el canon en la historia de la poesía, de poder usar otras palabras y hacer poemas. Es que a veces sospecho, digamos, que es un malentendido como con la poesía mala, o por lo menos la poesía que yo no sigo, pero no, sí quiero dar la discusión de que es mala, como que tiene que hablar como de un mundo muy idílico, bucólico o de amor. Y que la poesía buena y las grandes poetas pueden hacer de la poesía de cualquier tema. Y creo que siempre ha estado desde Safo, desde la antigua Grecia, que se puede hacer poesía de la cotidianidad, ¿cierto? Podría ser un malentendido sobre la representación que tenemos de la poesía. Cada vez la leen más jóvenes. O sea, eso dice que su poesía está viva. O sea, uno ve que son jóvenes los que, sobre todo, les interesa su poesía, les habla su poesía. O sea, es una poesía muy actual, que se escribió en el siglo pasado, ya. Pero mira que a pesar de que ya estemos en la cuarta parte de este siglo XXI, le sigue hablando la poesía de María Mercedes. Y a mí me impresiona mucho eso. ¿Cómo es la poesía de María Mercedes? Que a veces de las preguntas bobas salen respuestas inteligentes. Mira, la poesía de María Mercedes a mí me parece que es una poesía franca. O sea, ese es un adjetivo que me gusta bastante. Es una poesía potente. En ocasiones es muy fuerte, o sea, como... pero es una poesía vital, a pesar de que esté la muerte, a pesar de que esté el dolor, pero es de alguien que está viviendo intensamente, o sea, alguien que a veces también recuerda, alguien que le duele mucho su país, y yo creo que eso hace parte de su actualidad. El canto de las moscas, pues, que es este libro de las masacres en este país que infortunadamente seguimos sufriendo. Entonces, ese libro es súper potente porque, pues, ¿cómo hacer de una masacre poesía? Y ella lo logra. Sí, muy valiente, no es fácil. También, muy comprometida. Es una mujer que se preocupaba por su país, que se preocupaba por los otros poetas, pues con su labor en la dirección de la Casa Silva, que se preocupó por la constitución política que reformó a este país. Ella dice que fue la redactora de la constitución. Ella dijo eso, o dicen. No, es pues como que está, es ella hizo parte de la redacción de la, pues no solo hizo parte de la constituyente, sino que ella, pues hay fuentes que dicen que ella la redactó. Sabes que yo solo me hice consciente de eso hablando con Melibea Garavito, sí. Y me impresiona. Y pues yo soy politólogo y he trabajado la Constitución mucho. Y ya me gustaría volver a leer con los ojos de ver dónde está la poesía. Porque claro, es que las constituciones deberían ser poemas. Sí, sí. Y ojalá fueran más cortas, pero bueno, acá tenemos muchas leyes, pero no es que se cumplan mucho, pero en fin. Ella, mira que yo creo que su poesía refleja lo que era ella, era una mujer muy comprometida, como decías, y una mujer que vivía así intensamente. Entonces, yo creo que lo auténtico, aunque esa palabra no me guste mucho, o más bien la franqueza de ella, eso es lo que a mí me gusta en su poesía, porque hay mucho juego, hay mucho artilugio, hay mucha retórica, y una poesía que hable como de verdad, aunque la verdad, pues, haya muchas verdades y todas estas cosas, o sea, que uno sienta que eso es franco y sincero, y lo es, pues. Por ejemplo, el poema de la muerte de Galán, su gran amigo, o sea, 18 de agosto de 1989, ese poema, o sea, es impresionante. Es impresionante. Y ese silencio con el que hace ella ese poema del canto de las moscas, ¿no? Uh-huh. Que es muy adelantado para su época, ¿no te parece? Pues no se usaba mucho eso en Colombia en esa época. No, María Mercedes es una mujer muy, yo sí creo, muy única, una poeta muy única también. Un paréntesis, canto 24, Soacha, un pájaro negro husmea las obras de la vida, puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Increíble, ¿no? Es contundente, ya es de una contundencia, pero es que es el dolor, pero es la belleza, que esa es la magia de su poesía, o sea, que en el dolor ella puede escribir un poema tan contundente y tan bello como ese. Y por favor, corrígeme, pero parece que ella no fue muy de ser profesora, de tener alumnas, alumnos, discípulas, pero ¿sientes que alguien haya agarrado la antorcha, que se haya metido bien en su tradición como para seguir esa línea de esa voz? Pues es difícil saber quién recibe esa antorcha. No, a ver, yo creo que las mujeres que escribimos en este momento, todas, pues, si no la hemos leído, pues tenemos que leerla. Y yo creo que a todas nos ha tocado su poesía. O sea, ella creo que es única. O sea, yo creo que no se puede imitar. O sea, yo creo que imitarla sería, pues, inútil. Claro. Pero sí, yo creo que ella ha marcado generaciones y que cada vez más poetas la leen y uno lo ve. Infortunadamente, pues seguimos pues con masacres y violencia en este país y se sigue escribiendo poesía de una forma tan cruda, yo creo, como María Mercedes. Pero yo creo que todas las poetas serias, por decirlo de alguna forma, la leemos y la seguimos leyendo y cada vez, o sea, yo cada vez la leo más, o sea, cada vez me marca más su poesía. Aprendí mucho del podcast con Melibea Garavito, la relación con la generación sin nombre, no sé si me vaya a equivocar, tengo aquí las notas revueltas, pero revista El Golpe. Golpe de Dados. Ah, perdón, Golpe de Dados. Que fue su gran amigo Mario Rivero. Y por ahí estaba Darío Jaramillo, obviamente. Darío, sí. Esa generación fue muy importante en la poesía colombiana. Fue la última, pues además de ser como la última generación concebida como una generación. Después ya hay grupos y eso, pero no hay generaciones, fue la última generación, digamos, en la tradición colombiana. Esa generación fue muy importante porque, o sea, veníamos del nadaísmo que era el cortar, ¿cierto?, la transgresión, el anarquismo, bueno, etcétera. Un poco también matar al padre. Pero, y también hacer actos performáticos, pues era, no solamente era la poesía, sino que era hacer cosas, escándalos y bueno, todo esto. Pero esta generación fue muy influenciada por Nicanor Parra y la antipoesía. Y es eso, y por eso es el lenguaje de estos poetas, de la mayoría de los poetas de esta generación. Es un lenguaje coloquial, es un lenguaje sin retórica, es un lenguaje descarnado. Entonces, pues está, por ejemplo, de Mario Rivero los poemas urbanos, de Darío Jaramillo los poemas de amor. Y es un poco volver la poesía más hacia el habla, dice Darío, pero también más volverla de alguna forma más accesible al público general, no al cenáculo, digamos, de los poetas por allá, que la poesía es muy difícil, y etcétera, sino que es volver esto un poco más terrenal, o sea, la poesía se puede escribir sobre masacres, se puede escribir sobre... María Mercedes tiene un poema en que está Pavese y él pinta. Pues de ahí viene el título del oficio de vivir, ¿no? Claro, pintar las uñas y hablar del pintalabios, que ella le dice colorete, que en Bogotá se le dice colorete al pintalabios. Bueno, se puede escribir sobre todo, se puede escribir sobre el arroz frío que ella come, ¿me entiendes? Entonces es como, no solamente... Los pollitos dicen. Sí, eso. Se pueden hacer transgresiones, él tiene ella, ese poema sobre el verde, que es como verde, verde, verde, y repite la palabra verde. Tremendo, eso sí es arte contemporáneo ese poema, ¿no? Sí, ella es transgresora y como tú dices, un poco sí adelantada a su época, yo creo que ella lo hizo muy bien. Ella jugó, pero además porque ella tenía a su padre, tremendo señor poeta de bastón y boina, Eduardo Carranza. Que también lo tenía que matar de alguna sí, manera. Ella lo mató y lo amó y lo odió en su poesía. Eso le hablaba con. Lo mató y lo resucitó de alguna manera. Sí, porque también obviamente lo amaba y porque también por él, digamos, vivió en España cuando era niña y conoció la poesía española, que también la influenció. María Mercedes tuvo muchas influencias, ella era una lectora impresionante y eso se nota en su poesía, o sea, no está solo Nicanor, sino que también está la poesía española, está pues Pavese particularmente, la poesía norteamericana. María Mercedes en estas revistas que hizo ese trabajo también editorial, de divulgación en revistas, que eso no sé si Melibea lo comentó, pero es increíble, ella trabajó en tres medios durante muchos años. Ella reseñaba libros de los jóvenes, de los contemporáneos, de toda Latinoamérica, o sea, ella no solo leía la tradición colombiana, sino latinoamericana. Yo estoy segura que también la poesía norteamericana. ¿Cuáles fueron los tres medios? ¿Te acuerdas? Hay un trabajo que quiero resaltar de Alejandra Montes, del Caro y Cuervo. Es un artículo de investigación de la maestría en estudios editoriales. Y espérame a ver si yo encuentro. Son tres medios. Nueva Frontera fue el último, que era con Carlos Lleras. Sí. Extravagario fue, estoy acordando de acá está Extravagario, era el que hizo con Garavito, con el que fue su esposo y el padre de Melibea. Uh-huh. Y el primero, ella empezó como directora de Vanguardia, que era la página dominical del Siglo. Y también fue editora, tuvo una editorial La Rosa con Carmen Barbo, sí. Entre el 85 y el 86, en el que se publicaron 11 títulos, aparte de lo que ya hablamos de la redacción, de la participación y la redacción de la Constituyente del 91. Pues ella y la labor que hizo en la Casa Silva, o sea, ella, la verdad, en la Casa Silva fue desde el 86 al 2003, pues en una fuerza, ¿no? Ella trabajó incansablemente y por la poesía, digamos, y no solo por la poesía, también por la política, y ella estaba, digamos que todas sus acciones era para que la poesía y la cultura llegaran al pueblo o a más personas. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. ¿Cómo fue esta aventura de este libro del oficio de vivir? Bueno, fue sobre todo una aventura colectiva, porque fue pensar en un modelo con el Ministerio de Cultura. Ellos venían trabajando en la edición, una colección dirigida por Pilar Quintana. Querían, pues, el Ministerio publicó algunos libros para bibliotecas, pues, también están algunos en PDF, pero querían que los libros circularan en librerías, que no se quedaran pues como solamente para especialistas, o en unas pocas bibliotecas, sino que tuvieran una circulación comercial. E hicimos una alianza con 10 o 11, espérate, te digo exactamente, 10 editoriales independientes colombianas. Al final, en el colofón, están las 10. Y pues hay editores como Impar, La Jaula, Laguna, Macanda, El Monigote, Salvaje, Sílaba, Tragaluz, Sincronía y Luna. Esas son las 10 editoriales. Y escogimos algunos, cada editorial escogió pues como el título que quería publicar de acuerdo con su catálogo. Laguna Libros publicó 2. De resto, las otras publicamos 1. Por eso se hicieron 11 ediciones comerciales de 18 títulos que habían seleccionado para esta primera, etapa de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, porque luego salieron unas antologías. Ya no como libros individuales, sino como antologías de teatro, etcétera. Aquí de teatro, por ejemplo, estaba A Mirar era Rosa, ya, porque los géneros eran poesía, novela, crónica y teatro. Es un libro físicamente muy hermoso, en los materiales, sobrio, que muchas veces las editoriales como Luna Libros logran como las dos cosas, ¿cierto? Que un estudiante de 11 de universidad lo pueda tener en su mochila, cargarlo, porque hay unos libros que uno dice que encarte porque no me lo puedo llevar para la playa porque puedo sentir que se me va a quebrar, que se me va a manchar, pero a la vez también se ve muy lindo en una biblioteca o en cualquier parte. La gente que no haya leído María Mercedes Carranza o que lo haya leído, no sé, en una en publicación, en internet, pero no tenga un poemario en su mesa de noche, en su biblioteca, qué lujo tener este poemario del oficio de vivir de una editorial vital, actual, que está haciendo un trabajo enorme como es Luna Libros. Catalina González, muchísimas gracias. Lucas, muchas gracias. Quisiera añadir brevemente que la particularidad de esta antología es que Melibea, su hija, es quien la hace. Y eso es algo que la hace distinta. Ella además escribe el prólogo, un prólogo hermoso sobre su madre. Es rastreando la vida de su madre, buscándola, digamos, ya después de muerte. Es una gran albacea, sí, una gran estudiosa de literatura, también autora. Entonces el mérito es como por partida triple. Y editora también es Bolivia. Entonces digamos que, y ella ha cuidado el legado de su mamá, el archivo está en los Andes, hubo una exposición en la Biblioteca Nacional también. Realmente Melibea no es común que un heredero o una heredera se preocupe tanto por la obra, y ella lo hace muy bien, también de su abuelo Eduardo Carranza. Qué rico, me encanta esa conexión y hacernos partícipes a todos los lectores de Luna Libros. Un abrazo. Gracias, Lucas, un abrazo. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos. Resucitarán los muertos y volverán a morir. Y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Hijo.